anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. ¿Cómo anda el anómalo de Diego Stuhlwark en esta mañana? No cuajo. ¿Cómo anda la anómala de Nati Jenner en esta mañana? Anómala. Muy bien, hoy tenemos una invitada en Clinamen que es Margarita Martínez, docente e investigadora en ciencias sociales, trabaja temas de ciudad, nuevas tecnologías, subjetividades contemporáneas y es autora del libro Sloterdijk y lo político. Entre otros temas vamos a conversar un poco sobre pensar la ciudad a partir de continuidades y rupturas por épocas, por comportamientos, por consumos. Margarita, bienvenida a esta anomalía titulada Clinamen. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco de qué va esto de las continuidades, las rupturas, la ciudad. Esto tiene que ver con un trabajo que yo hice hace unos años, donde evaluaba de algún modo qué había sucedido en la ciudad de Buenos Aires con algunos discursos que tomaban como objeto la cultura desde los 90 al post-2001, ¿no? En un sentido muy amplio, no le había puesto demasiado tope finalmente. Y este interés, el interés de evaluar continuidades y rupturas era un interés prácticamente biográfico, ¿no? Porque una persona que con mi edad había vivido los 90 en el momento en que se estaba formando como adulta y había observado qué es lo que sucedía con la entrada de bienes culturales, con el 1-1, etc. Y luego, post-2001, veía que ciertas plumas que habían alentado de algún modo ciertas formas de consumo, ahora, no es que abjuraban exactamente, pero ahora criticaban enormemente, convertían a los 90 en un lugar de frivolidad, etcétera, y de algún modo se despegaban de esos procesos voraces, ¿no? De recepción de ciertos bienes culturales. Bueno, todo eso me preocupaba, me inquietaba, y así inicié este trabajo que me llevó unos cuantos años, ¿no? Bueno, Margarita es además editora junto con un colectivo editor de una revista muy linda que se llama Artefacto, que sale ya hace muchos años en la Facultad de Comunicación, muy, muy ligada a la cátedra de Cristian Ferrer, y es una revista, digamos, que trata, digamos, de asuntos técnicos en un sentido muy amplio, con una mirada muy, digamos, desplazada de lo que serían los significantes centrales de la política, por lo menos para ciertas redes que solemos habituar. Y yo, Margarita, a mí esa revista me gusta muchísimo, es un esfuerzo, esa revista sale cada año, año y medio, dos años a veces, pero bueno, es una suerte de revista, libro muy cuidada, cada vez que sale se nota. Y una pregunta que te quería hacer es, esta idea que yo veo en muchos trabajos tuyos, el libro Sloterdijk y la política y en los pedazos de tesis que nos mandaste, digamos, que es la idea de que pensar es trazar diagnósticos. Que estas artes diagnósticos. Y de alguna manera la pregunta, ¿quiénes somos? Vos ahí en tu tesis decís algo que acabas de contar. 2001 se presentaba como una ruptura, 2003 se presentaba como un momento fundacional, todo empieza de vuelta ahora en términos de una centralidad del Estado y qué sé yo, y vos empezás a encontrar algunos signos de que no es tan así, digamos, de que hay unas continuidades más largas, ¿no? Y que por ahí también nos ayudarían a pensar quiénes somos hoy. Por ahí no somos solo ruptura, no somos solo fundacionalidad, sino también somos continuidades en unas capas más profundas que no queremos saberlo. ¿Cómo ves esta cuestión del diagnóstico y hasta dónde crees que somos ruptura y hasta dónde crees que hay algo, digamos, que seguimos siendo los mismos o peores? Bien, la idea del diagnóstico es una idea que efectivamente trabajé mucho en el libro Sloterdijk y lo político que mencionabas hace un momento. Y ahí tomaba esta idea de él respecto de que no hay mejor lugar que los medios, los discursos mediáticos para evaluar qué es lo que está sucediendo en esos cambios finos de la cultura. En el caso de lo que yo evalué en su momento, fui a buscar esos síntomas en suplementos culturales de la década del 90, que barrí, digamos, la década entera de dos diarios de tirada masiva, que en su momento, bueno, Página, Clarín, etcétera, no importa cuáles estrictamente, pero sí lo que rápidamente me impactó es que más allá de lo que se dijera, más allá de lo que se enunciara, mediando una racionalidad, un logos determinado, político, lo que fuere, lo que sucedía es que en ese corpus yo encontraba que, por ejemplo, Estado y mercado no estaban en tal oposición como luego se planteó, ¿no? Encontraba, y hubo lógicamente lecturas teóricas que acompañaron esta reflexión, que suerte de burbujas de globalidad se insuflaban dentro de las estructuras estatales. Y el caso emblemático para mí ahí fue Puerto Madero como barrio. No voy a detenerme en esto ahora, pero efectivamente Puerto Madero es algo que surge como una corporación fundada desde el Estado hace las inversiones, incluso garantiza ir a pérdida si fracasa luego el emprendimiento como, cosa comercial, ¿verdad? Entonces quiero decir que Estado y Mercado luego se van a oponer tajantemente, sin embargo, parte de las acciones del Estado tienen como condición absolutamente necesaria lo sucedido, en los 90. Sí. Vos hablás también del surgimiento de una nueva figura del intelectual, como un nuevo intelectual que surge en los 90, ligado a los cambios urbanos y a la circulación de los bienes culturales. Y quería preguntarte si ese nuevo intelectual te parece que hoy sigue siendo el mismo que en los 90, o si se vio modificado, o si hubo una ruptura, si identificás una ruptura como la que identificás en los 90, más adelante también. Creo que sí que ha habido una ruptura, pero hay un punto que a mí me interesa en el cual no veo tal ruptura. Primero voy a donde no hay ruptura, ¿no? Creo que no hay ruptura en esa suerte de voracidad por la novedad tecnológica. Creo que el impacto que hubo en la cultura letrada, me valgo del concepto cultura letrada sin definirlo mucho ahora, es un concepto que yo trabajaba desde Ángel Rama, el impacto en esa cultura letrada de la convertibilidad del uno al uno y de la posibilidad de comprar libros que no se conseguían, discos que no se conseguían, ir a ver bandas de rock que no venían antes, etcétera. En ese punto, hay un acostumbramiento y demás que no veo yo que haya cesado, ¿no? Y no me parece mal tampoco, no lo digo con una mirada moral esto, ¿eh? Digo sencillamente, algo que sucedió en ese momento y que asociaba claramente el Estado con lo enorme, ineficiente y demás, algo de eso, efectivamente hizo posible que después los 2000 fueran como fueron, incluso en las políticas de distribución tecnológica del Estado. Entonces eso es algo que me parece que no se puede soslayar y al mismo tiempo me parece que fueron efectivamente ciertos intelectuales quienes, valiéndose de una posición en el mundo de la cultura y de una firma en un suplemento, por ejemplo, incentivaron ciertas formas de consumo sobre otras y algunas de impacto directo en las formas urbanas, ¿no? ¿Qué sé yo? Quiero decir esto, que un barrio como Palermo se nos haga más amigable para el paseo cultural porque nos parece más, nos parece que hay espacios de arte, nos parece que los bienes que circulan por ahí son un poco más amables porque hay librerías, eso no significa que los procesos del capital que corren por debajo de ese tipo de mutación urbana no estén emparentados con los que suceden, por ejemplo, en Puerto Madero, aunque Puerto Madero en superficie nos parece un espacio mucho más refractario a cierto mundo de la cultura. Pero también es verdad que desde el mundo de la cultura siempre es más sencillo evaluar algunos aspectos, ¿no? O en algunos casos incluso es más sencillo evaluar el padecimiento social que las formas de goce de una sociedad. O sea, las formas de goce y de exhibición de la mercancía suntuaria de modo duro siempre es más difícil de abordar. Nombrabas San Telmo y Palermo como dos ejemplos y también nombrabas Puerto Madero. Me pregunto si no hay un estilo de barrio, para cada modo de circulación. Si no hay una propuesta, sea en suplementos culturales o donde sea que se denuncian los modos de andar la ciudad, casi para cada estilo de vida, ¿no? Uno se pregunta si la ciudad no va un poco a un modelo de sentirte cómodo en una circulación que siempre tiene que ver con vos. Sí, además en ese sentido, y trabajé con Buenos Aires, pero hay muchas otras grandes ciudades que son ejemplo de esto, hay una conversión de la ciudad a ciudad marca que se da a partir de los 90 en toda la superficie del globo. En este sentido, Oriente, Occidente se han acoplado con variantes a procesos de mutación de la superficie de la ciudad. Bueno, esto hace que efectivamente Buenos Aires no quede al margen y efectivamente hay también una adaptación al consumidor. Lo que sí sucede claramente es que hay una búsqueda de, ¿cómo decirlo? De hacer usura con la historia urbana a partir de la capitalización simbólica de ciertas estructuras, antiguas estructuras industriales que han sido abandonadas. Bueno, hay una serie de operaciones ahí que han sido muy trabajadas, enormemente trabajadas desde la teoría, pero que también se dan fácticamente. Y luego sí, hay una adaptación de los modos de vida, de los recorridos, a una suerte de personalización del consumo. Sí, eso lo encuentro claramente. A mí me parece muy interesante que vos no hagas una lectura moral de esta situación de consumo de los intelectuales como lo fuiste describiendo. Ahora, también recuerdo una escena en la que, charlando, Margarita, vos decías una frase que yo después me la quedé pensando, me la apropié y la usé siempre que pude. Hoy confieso que era tuya y te pregunto qué quería decir porque nunca la terminé de entender, aunque me gustó mucho. Y la aplicabas igual. No, yo primero aplico. Y después no entiendo. Porque me gusta. Entonces digo, si yo la digo, me gusta. Pero después trato de ver si entendí, porque por ahí te estoy diciendo otra cosa. Que es la idea de que la experiencia actual con el consumo, no, que no te referías a una especie de democratización necesaria de excluidos de consumo que ingresaban, no me parece que fuera desde ese punto de vista, sino como una especie de relación actual con el consumo que nos dejaba vos usás esta palabra, una desposesión subjetiva, es decir, que perdíamos, así lo entendí yo, ¿no? Que no teníamos tanta capacidad de decir hasta dónde, cuándo y qué, como la capacidad de seleccionar y regular nuestra relación con el flujo de cosas que se nos ofrecían, disminuía muchísimo. Quería preguntarte cómo es que pensás vos esta cuestión del consumo, de estos consumos, desde un punto de vista, no sé si moral, pero sí cierto diagnóstico, digamos, de quiénes somos hoy. Bien, bueno, efectivamente, si uno va a fondo, digamos, en algún momento la mirada moral va a aparecer, claro que sí, pero a lo que voy concretamente, y lo pienso también en términos generacionales, es que ya vamos varias generaciones que vivimos una compulsión hacia el consumo y la idea efectivamente de que la felicidad tiene que ver con la abundancia de ciertos bienes y que no se puede estar bien sin tener ciertos otros. En ese marco, digo, el intelectual o no intelectual, está en el mismo escenario. Entonces ahí es donde digo, no voy a condenar a un intelectual porque hace esto siendo intelectual, sino más bien ahí, si uno quiere llevar algún tipo de condena moral adelante, tendría que ser para con la época entera, ¿no? Para con algunas figuras. Pero es cierto que la austeridad no es un valor, ¿no? Y eso es algo que se puede reconocer. ¿En qué punto estamos? Y bueno, yo creo que seguimos demandando la posibilidad de consumir plenamente, con los argumentos que se nos ocurran. Los hay más y los hay menos altruistas, pero no queremos prescindir de eso, ¿no? Creo que eso es un diagnóstico bastante general, no solo para los intelectuales. Y cuando identificas como el surgimiento de este como pensamiento dominante en los 90, donde la austeridad no es un valor, pero también donde son valores la modernización, no sé si es el ayornamiento, la apertura, ¿qué es lo que se rechaza en esa composición de ese nuevo pensamiento? Es decir, ¿qué es lo atrasado o lo que no estaría bien? En aquel momento, ¿no? Sí, en los 90. En los 90 lo que se rechazaba claramente era la idea del Estado herencia de la dictadura, ¿no? Que se veía como un Estado altamente ineficiente, causa del atraso tecnológico. Estos términos que uso no son propios, sino los he leído incansablemente en suplementos, ¿no? La idea de, bueno, Entel, o sea, ese tipo de modelo tecnológico era lo que se rechazaba. Entonces, eso hizo también que hubiera una cierta, no digo simpatía, pero una cierta flexibilidad frente a la entrada de algunos capitales. Y ahí es lo que digo, bueno, que posteriormente, cuando se ve la miseria que esa entrada de capitales ha producido, cierta capa intelectual, etcétera, se rasgara las vestiduras y dijera, lo global, etcétera. Bueno, eso no obsta que, cuando de lo que se trataba era de un cosmopolitismo cultural o de la entrada de ciertos bienes, se hubiese firmado y se hubiera avalado concretamente eso. Bueno, en aquel momento creo que se rechazaba efectivamente la idea de un atraso tecnológico y por eso a mí me gustaba comparar, con todas las diferencias que hay, la década de 1990 con la de 1890, momento en el cual la Argentina entraba al mercado agroexportador, etcétera, y decía, bueno, veamos si en los 90, que se vuelve a entrar a partir de la soja, porque esto comienza a fines de los 90 y no ha parado tampoco, si esa nueva entrada a partir de una materia prima, ¿no? Si eso también va de la mano del apoyo de una élite intelectual, como fue en su caso la élite de la generación del 80, y si eso también va de la mano de mutaciones del espacio urbano, como sí sucedió para la Buenos Aires de 1890, y efectivamente veía que en 1990 había mutaciones del espacio urbano. Eso es un poco, esas son las aguas en las cuales me metí un poquito. Estamos charlando con Margarita Martínez, docente e investigadora en ciencias sociales, trabaja temas de ciudad, nuevas tecnologías, subjetividades contemporáneas, y me preguntaba si la mirada tejida durante el kirchnerismo sobre los 90 cerró un sentido, de decir allí ocurrió todo lo neoliberal e individualista y ahora empieza otra cosa con la que hay que romper justamente con eso individual, con eso neoliberal. Y vos proponés complejizar esa mirada a partir de poner la vista sobre ciertos consumos, ciertas circulaciones. Me pregunto cómo mirar el presente también, qué elementos mirar hoy para no caer también en el estereotipo de decir el macrismo es el gobierno de los CEOs y se acabó, y cerrar un sentido, ¿no? ¿Qué variables te parece que son interesantes de mirar para no cometer el mismo error de cerrar una época bajo un sentido único? No sé, por ahí voy a decir algo muy básico, ¿no? En vez de dar líneas para una gran lectura, es sencillamente ver qué consumimos, a dónde nos vamos de vacaciones, dónde vivimos, qué hacemos. Porque efectivamente todas esas grandes mutaciones de los 90, leídas después en los 2000, como decías vos, como la frivolidad, bueno, y ahora con el macrismo, todo eso, digamos, no obsta que, pese a todo eso, esos grandes síntomas que fueron esas mutaciones urbanas hayan seguido gozando de buena salud y sigan gozando hoy. No importa si en el medio hubo kirchnerismo, hoy hay macrismo, todos esos barrios, como les decía Palermo, tal como se han configurado, ¿no? Volcados hacia cierto consumo de la mercancía cultural y demás, o Puerto Madero, todas esas zonas urbanas no hacen sino gozar cada vez de mejor salud. Después, si uno observa la superficie de los discursos, bueno, uno dice efectivamente acá tal cosa se opone a tal otra. Pero pensemos concretamente, eso, ¿a dónde anhela vacacionar la clase media? Ahora, Palermo goza de buena salud y también goza de buena salud una suerte de saladificación de sectores de la ciudad, ¿no? Como pequeñas saladitas que se van incrustando también. Entonces hay como síntomas distintos desde el consumo, desde lo arquitectónico, que siguen conviviendo y mostrando buena salud de modos que parecen antagónicos también, ¿no? Efectivamente, sí. También hay ciertas zonas, como lo que decís vos, pequeñas ferias. Y también hay otra cuestión, y es una suerte de consumo un poco kitsch, diría, no sé, de ciertos productos muy baratos o populares por parte de clases medias y clases medias altas, y todo eso acontece en ese espacio tan híbrido que es la gran ciudad, ¿no? Hay un poco de todo. No, te quería preguntar por esta comparación que hiciste con 1890, ¿no? Con este... Me estaba acordando ahora de algo que por ahí no es lo que vos laburás, pero a ver qué te parece que esta impresión. Digamos, el apogeo liberal de entonces, que termina cuando la amenaza de la población migrante, de la nueva migración, finalmente le pone un límite a la capacidad del liberalismo de secularizar la ciudad. Y se hace esta gran alianza con la iglesia, ¿no? O sea, secularización incompleta, y aparece todo este ciclo político del siglo XX, en donde la iglesia y el ejército son un poco el aparato de regulación de lo que son las poblaciones peligrosas. La pregunta que te haría es esta, porque hoy también es muy evidente el contrapunto que hay entre liberalismo y iglesia, digamos, ¿no? Como, ¿qué hace la ciudad liberal con los pobres? ¿Qué hace la ciudad liberal con los sectores peligrosos? Y de vuelta la iglesia aparece ahí ofreciéndose para algún tipo de gobierno posible de la ciudad. Eso vale la pena pensarlo así, es un estereotipo, hoy habría que pensarlo de otra manera, te lo diré de otra manera. En estas modificaciones, ¿qué pasa con la idea con la figura de clases peligrosas o con la idea de clases excluidas o con la idea de un consumo popular? ¿Por dónde lo pensarías? No, yo, bueno, no tengo elementos para pensarlo desde la iglesia, ¿no? Como institución, me faltan efectivamente. Pero sí pienso que el Estado fue a fines del 19 el gran asignador de identidad y el gran homologador y bueno, y se pensaba que introyectando una cierta idea de ciudadanía de algún modo se iba a generar algo así como una buena conciencia ciudadana. Bueno, había todos unos idearios en aquel momento y creo que ese es un poco el punto en el cual ahora, digamos, en los 2000, digamos, intentó volver un poco a eso y se fracasó, estimo yo. Y creo que ahí es donde se produce esa zona vacante donde el discurso religioso puede entrar. Hay que ver qué formas del discurso religioso entrarían. Por eso digo, ahí hay algo interesante para ver, porque el caso de Brasil es un caso también a atender. No tenemos los evangelistas, digamos. Claro, no tenemos ese panorama nosotros, pero bien podríamos tenerlo, ¿no? Creo que en la medida en que el Estado no logra generar esa inclusión, y no lo digo desde el hecho de facilitar recursos, sino desde una suerte de conciencia identitaria, de pertenencia, una operación muy difícil que de algún modo fue muy exitosa en el Estado del siglo XIX, de fines del XIX, si eso no sucede, creo que se producen esas zonas vacantes. Gracias, Margarita, por la visita. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Margarita Martínez con nosotros, y Diego hablaba recién de ese liberalismo, iglesia, modos de gobernabilidad. Nos vamos a quedar charlando un poquito de eso después de la tanda aquí en La Mar y el informativo como corresponde después de esa tanda.